Yo estoy solo. Martín había dejado de toda la civilización. Antes, cuando su mujer vivía, era de lo más sociable, pero ahora Martín es un gruñón y nadie lo visita. Martín se levanta, se ducha y se lava los dientes. Pues desayuna y sale a recoger los frutos de los árboles de su huerto. Come y ve la televisión. Un día Martín vio una película que trataba de un hombre que vivía solo. Al día siguiente, Martín se levantó, fue a la ciudad y se compró un perro. Poco a poco comprendió que era mejor estar con otras personas. Y ahora tiene una mujer, 5 hijos y 2 perros. Martín ha comprendido que es mucho mejor estar en familia.